¿Qué era lo que pasaba con estos camiones? ¿A qué lugar ingresaban? Esos camiones ingresaban por puerta 4 y iban directamente a la pista de los aviones. Y ahí, bueno, y ahí no se veía más nada. Venían con patrullero adelante y patrullero atrás. No había motivo para revisarlo. Ellos se acercaba el cabo de cuarto, se acercaba al chofer. Ligeramente los choferes eran policías federales. Hablaban entre ellos y le daban el paso a la pista. ¿Y usted sabe qué era lo que transportaban estos camiones? Personas. Ajá, ¿esto cómo lo supo? Porque lo he visto a ¿Lo vio través de usted? los camiones tienen una Sí. ventanilla con un vidrio corredizo. Sí. Pero en aquella época tenían barrotes. Hoy no tienen barrotes sus camiones. Usted mencionó que usted vio a las personas que viajaban dentro. ¿Era posible verlos? Sí. Vi a Detenido. un muchacho de aproximadamente unos 20 años, barba negra, agarrado de los barrotes mirándome. Yo sentado en el banco de la guardia, porque no estaba asignado un puesto. Los que no Sí. están asignados un puesto están sentados en el banco de adelante, que son cuatro o cinco soldados, Sí. que serían imaginarias, digamos. Sentado en el banco, vi que entró el camión, le dieron paso a la barrera, entró el camión con la federal. Y cuando pasó por delante nuestro, el pibe nos miró. Nos miró y bueno, esa mirada cara a cara es inolvidable. Porque hasta ahora lo imagino.